En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día hablaremos sobre la obediencia de San José. Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 24, «No temas tomar contigo a María, tu mujer», le dijo el ángel a José, y despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. De esta manera, San José demostró la disponibilidad absoluta a la voluntad que Dios le manifestó por medio de su mensajero. Esta humilde y madura disposición que tuvo San José al servicio de Dios nos puede servir de ayuda para que en nuestra vida podamos ser fieles a Dios y en el cumplimiento de sus mandamientos, como señal de nuestro amor al Padre del Cielo. Y en esta meditación de hoy podemos reflexionar cómo es mi disponibilidad en la aceptación de la voluntad de Dios, que se manifiesta en el cumplimiento de los mandamientos. ¿Tengo un corazón simple y humilde para con mi esposo o mi esposa? ¿O quiero imponer mi propio juicio sin estar dispuesto a cambiar mi forma errónea de actuar? Como hijos, ¿obedezco a mis padres con prontitud? Vamos a pedir entonces hoy día, por intercesión de San José, de poder imitarlo en esta hermosa virtud de la obediencia. Y también pidámosle tener un corazón dócil, un corazón humilde, para poder servir a Dios y al prójimo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.